Manda tu audio al 570-333. Deja tu nombre y tu teléfono. Refacciones en carpintería, ajustes, cepillados, reformas de abertura, muebles de estilo y comunes en general. WhatsApp 351-301-909. Sergio. Es gratis para vos. Manda tu audio. Aluminios Capilla. Todas las líneas, estándar y a medida. Cerramientos, policarbonatos, puertas placa, mamparas, mosquiteros, vidrios y rejas. Aluminios Capilla, en Avenida Jaime 653, a pasos del semáforo. Teléfono 487389 o 15-51-1033. Aluminios Capilla, precios especiales a corralones y ferreterías. Búscanos en Facebook, Aluminios Capilla del Monte. Buenas tardes a los oyentes de Jóvenes al Aire, estamos en una nueva edición, martes 18.02. Estamos acá con invitados especiales del taller de Jardino. ¿Cómo te va, Víctor? Especiales y espaciales. Espaciales, sí. Ahí está. Venimos como con el portal cósmico. ¿Cómo claro, te va, chico? Ya te pegó toda la onda de Capilla. Sí, pero me pegó hace rato ya. Bueno, y también tenemos a los de siempre, a los incondicionales de Mesa Redonda. Tenemos a Alejo, a Manu. ¿Cómo les va, chicos? Hola, a mí bien. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, hoy programa especial para algunos. Hoy termina el taller, para los de acá, los de Capilla, termina nuestro taller de radio y audiovisual. Va a seguir el programa, va a seguir Jóvenes al Aire, así que van a tener que seguir escuchándonos, van a estar obligados completamente a escuchar el programa. Y nada, es como una gran despedida, tenemos a gente también de Jardín, vamos a comparar cómo fue la experiencia con el taller y con todo esto. Víctor, ¿nos querés contar un poco cómo te enteraste del taller? O sea, ¿cómo empezó tu viaje? ¿Mi viaje astral? Claro. Yo lo vi en Facebook a la publicación del taller. Y bueno, dije, ¿por qué no? ¿Cómo? Y me mandé de cabeza como con todo. Está bueno, ¿no? Eso de animarse. ¿Cómo, vos habías hecho radio alguna vez antes? Sí, yo tenía un programa de radio en Jardino antes. Y bueno, la idea en sí era decir, bueno, hay chicos nuevos, hay un taller nuevo, podemos sacar otro programa de ahí. Y bueno, la idea es como ustedes, que después del taller nuestro programa siga. Que de hecho le mando un saludo a los chicos que no pudieron venir, que hoy nos acompañó solamente Ailu. Y bueno, la idea es esa, seguir con el programa. Claro, ¿no? Sí, no, yo personalmente no voy a seguir con el programa con Jóvenes al Aire, después de... Esta es la última edición. Pero voy a tener ahí como unos cameos de venir cada tanto. Porque está bueno, ¿no? Como esto del grupo que se formó con todos ahí como de... Claro, es una cosa única. Ah, bueno, entonces si vos no venís más va a haber que hacer despedida. Claro. Salimos de acá y vamos a hacer despedida. Claro, no. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Bueno, tenemos que recordarle a los oyentes, Víctor, ¿no? De la 98.1, los datos de la radio. Cualquier cosa de que nos quieran pedir, nos quieran mandar un mensaje o cualquier cosa, Manu nos va a contar un poco cómo es. Perfecto. El número fijo para llamadas es 482-103, con la característica de acá. Y para mensaje de texto y para WhatsApp, 570-333, también con la característica de acá. Nos podés escuchar por internet. por unaradio.org.ar y también nos puedes escuchar por la 98.1 FM Capilla del Monte. Bueno, vamos en el programa de hoy, ya que estamos con todos los chicos, con la primera mesa redonda, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de taller, ¿no? De venir, de, como decía Víctor, de tirarse de cabeza, venir y animarse. Algunos, o sea, yo por lo menos soy nuevo en lo que es radio, así que, ¿cómo lo vivieron este taller de radio? Yo realmente tuve experiencia desde el año pasado, porque yo estuve presente cuando fue lo del CAJ, el Centro Activo de Juveniles. Hice unos 8 programas, más o menos, para el CAJ. Y después eso terminó el CAJ y bueno, yo me quedé esperando que volviera este año, pero no volvió y en su lugar estuvo el taller de comunicación y de ahí empecé. Realmente cuando hice lo del CAJ nos largamos así nomás, sin musicalización, sin guión casi. Ahora ya es como algo más organizado y creo que cuando no haya ningún tipo de profesor o cualquier cosa al siguiente programa, creo que voy a estar como más, como decirlo, más experimentado en eso, porque originalmente el CAJ no tenía un profesor, sino que estaba solo Ronco y bueno, nos largamos así nomás. Claro, ¿no? Como que esto nos dio la experiencia esa radial de agarrar. Igual en el siguiente bloque vamos a tener acá a todos nuestros profes y a la señora mamá Laura, al Fede, a todos vamos a tener acá explicándonos y dándole una pequeña entrevista de cómo fue todo, ¿no? Así que, bueno, ¿alguno de acá nos quiere contar, chicos, cómo fue la experiencia también por ustedes? Bueno, algunos nuevos, o sea, yo, Anuel, sé que no sé si habías hecho radio anteriormente. No, fue una experiencia linda, la verdad. Yo vine, no sé, los chicos me dijeron y me encantó. No, nunca me hubiera pasado por la cabeza venir, pero vine, me animé y la verdad muy bueno el programa. Una experiencia nueva que me encantó, me gustó mucho, la verdad. ¿Qué es lo que más te gusta del grupo? No, la buena onda, son todos repiola y bueno, me llevo bien, no sé. Y el programa, Fede, Laura, la verdad, uno genio. Ojo, ahí no saquen las palabras de contexto. Dijo que le gustan los chicos como profes. Bueno, Víctor, o sea, vos me dijiste que hiciste un poco de radio anteriormente. Sí. A lo que es el taller. Si bien vos hiciste radio y todo eso, lo que es el taller, ¿tuviste como una experiencia distinta? ¿Fue como más intrafamiliar, ¿no? Como vimos mucho, vimos muchas cosas técnicas que en su momento cuando yo hacía el programa no tenía, porque yo caí de arriba como las oportunidades. Y me dijeron, bueno, ¿querés formar parte del programa? Sí, dije. Me pusieron a conversar, a tener una parte en la que yo hablaba más que nada de cine o comentaba alguna cuestión que pasara, más comentarista, viste. Yo soy una persona que me meto en todo, por ahí me odian a veces por eso. Y después me dijeron, bueno, ¿te gusta hacer la operación técnica? Porque yo no voy a venir. Y dije, bueno, a ver qué es, hay un montón de botones, alguno debe funcionar. Claro. Si no explota, ya está. Claro, ya está. Y bueno, yo vi que, por ejemplo, cuando me metí a hacer operación técnica, yo me metí así de cabeza, como me dijeron, vení, yo me metí. Y después vi que vino la dueña de la radio, la organizadora, y la primera vez que me vio ahí me miró con una cara de que parecía que me iba a arrancar la cara con los ojos. Claro. Y dije, no le gustó nada. Y no, sí, ¿qué hace este chico acá? ¿Qué hace este ahí tocando? Encima caí de la nada un día que estaba yo solo. De la nada estaba acompañado, de la nada estaba solo. Así que... Y bueno, después con los chicos estuvimos viendo muchas cosas de la teoría de la radio. Bueno, de la teoría suena medio denso, ¿no? Visto de una forma en la que es divertida hacer radio. Cosas que hacíamos sin darnos cuenta, como por ejemplo el método de radio revista. Yo jamás me habría imaginado que se llamaba radio revista. Yo, para mí, era venir y disfrutar la radio. Y bueno, claro, Después me enteré que tiene un nombre hacer eso. Y bueno, esa es la experiencia un poco la que yo tuve en radio. Está bueno, es más o menos parecido a lo que yo tuve también. O sea, como que vine, me metí de cabeza y lo que yo quería hablar nada más era venir y decir lo que yo... Yo me quería agarrar y acá formar también un programa de cine. quería armar acá después de Jóvenes al Aire y todo esto. Y de agarrar y venir a comentar justamente, porque era un espacio donde... A mí me la plantearon así. Un espacio donde vos podés venir, siendo joven, cuando casi nunca tenemos una voz, por así decirlo, agarrar y como hacerse conocer, ¿no? Hablamos muchos temas de acá en la radio. No sé, allá en Jardino, por ejemplo, ¿qué temas hablaron hasta ahora en los programas? Estuvimos hablando hace unos 2 o 3 programas. Por ahora nuestro programa es por bloques. Y después nos saltó la idea de hacer un bloque temático, o sea, un programa temático en el que estuvimos hablando con la... Bueno, estuvimos hablando con las chicas, no, las chicas nos sacaron los micrófonos a nosotros prácticamente. E hicimos un debate en el que hablábamos del machismo, hablábamos de la posición de la mujer. Pero también en el programa normalmente abarcamos temas de actualidad, cosas que van pasando en el día a día en la zona. Ailu siempre nos trae cosas que pasan acá en Capilla, nos cuenta. Y bueno, así lo vamos armando. Más que nada somos medio desastrosos todavía por ahí, que los profes no se enteren así en secreto. Claro. Tapamos la pecera, que armamos el programa ahí, mucho no le gusta. Nosotros también tenemos a Laura, que siempre nos mira con mal ojo, nos trae toda la fotocopia, todo, pero nosotros igual hacemos lo que queremos en el momento. Algún día de estos Fede nos va a agarrar con la bufanda y nos va a ahorcar ahí adentro de la radio. Bueno, también, o sea, nosotros acá con Haas, en compañía de acá que tenemos, conducimos muchas veces. O sea, ¿cómo fue la experiencia esa de conducir, de todos los temas que hablábamos, Haas? Como en taller en sí, ¿no? No sé. Fue sacarme mucha timidez al hablar, porque no sé, era muy diferente. Primero empecé haciendo una mesa redonda, dando mis opiniones, y después ya fue como, o sea, hacer la conducción, y fue algo más diferente, hacer todos los roles que se hacen acá en radio, y fue algo muy guau, porque no tenía ni idea lo que era. Pensé que iba a terminar haciendo una cosa y terminó haciendo la contra directamente. Pero estuvo bueno, los compañeros también acá, que es un buen, no sé, una buena vibra, que todos son re amables, o sea, me sentí muy cómodo y por eso sigo. Está bueno. Ahora el señor Manu, después de comentarnos los datos de la radio, nos va a comentar también su experiencia, ¿no? En el taller, ¿no, Manu? Dale, de buena. Bueno, el número fijo, 482-103. El teléfono para mensaje de texto y para WhatsApp, 570-333. Nos podés escuchar en internet, unaradio.org.ar. Y nos podés escuchar por la 98.1 FM Capilla del Monte. Buenísimo. Manu Kuselman, ¿nos podés contar un poco de lo que fue el taller para vos? O sea, ¿cómo te sentiste acá con nosotros? Con la dinámica que teníamos acá también, los temas que tratamos. Bueno, la verdad que me gustó mucho. Superó mis expectativas. Me gustaron mucho los temas que se hablaban, porque son temas importantes para hablar. En estos momentos más. Bueno, al principio me da un poco más de timidez. Pero después ya me fui soltando. Y bueno, yo hice prácticamente todos los programas, la locución. Y bueno, nada, me gustó el programa, me gustó todo. Fede, Laura, todos los chicos, las chicas. Bueno, todos muy buena onda. Claro, ¿no? Como que se formó un lindo grupo así de agarrar y todos comentar. Si bien nos dividieron después, porque empezamos a hacer audiovisual también, que estuvo sí. Bueno audiovisual, nos mostró muchas cosas de producción y todo eso con Agustín, que después lo vamos a venir a traer acá a hablar, que esté un poco más del lado del micrófono, ¿no? Y no, eso, como que entre todos, por lo menos acá en Capilla, o sea, y supongo que en Jardino también, como que se formó un ambiente súper ameno, como que todos estaban... Se hablaban ya temas que eran difíciles. Nosotros hablamos muchos temas de bastante heavies en su momento también. Ya de política, de todo lo que es el aborto, también de nuestras queridas y benditas aulas que todavía no están. Pero bueno. Más de 3 años. Sí, muchísimos años. Y nada, así que. Bueno, un dato curioso: se espera que yo entre a las aulas ahora el paso mañana, así que. Vamos a venir entre mate y mate también a ver qué onda, a comentar un poco de las cuestiones. Ahora vamos a un pequeño corte y después venimos con nuestros profes, vamos a hacer unas pequeñas entrevistas. Mm-hmm. ella un verano en un pueblo, una casa muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos. Y dijo: brujería, hice brujería, pinché tu muñeco. Le dije: eso no me alarma, y ahora no puedo olvidarla. Me di cuenta enseguida que nada de esto sería difícil de abordar. Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella, donde tropecé con ella a orillas del mar. Puse velas, paño rojo, crucifijo, lista de ajo. Y entonces, brujería, hice brujería, pinché su muñeco y grité: quiero olvidarla, y ahora no puedo. Bueno, uy, está re fuerte, me mató. Bueno, volvemos acá en el segundo bloque de Jóvenes al Aire. Estamos acá con Ailu, con Safi también, que nos vinieron a acompañar. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Hola, hola a toda la audiencia. ¿Cómo están? Hola, Safi. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, acá tenemos a dos personas inéditas. Tenemos a nuestro... Bueno, tres. Disculpame, Fede. Y bueno, tenemos a nuestro profe de audiovisual, a la señora que nos ceba mates y al señor Federico Fumiato. ¡Quiero un matecito, patroncito! Nada, nada, los trajimos acá porque ellos nunca estuvieron acá de este lado con nosotros, hablando ni participando en los programas. Siempre estuvo el apoyo, ya te digo, o cebando mates o planificando los programas y etcétera. Así que... Bueno, al menos ustedes le dan galletitas, a nosotros no nos dan nada. Uy, ¡Ni un mate! Reclamación de Jardino. Bardearon mal, ¿eh? El día de hoy dijeron, vamos a cebar mate, llegó un mate para cada uno. Tensión. No, bueno, los trajimos acá a los chicos, a los profes. Chicos es medio chica la palabra que les queda, pero bueno. Estamos acá para hacerles unas pequeñas preguntas, unas entrevistas. Ponerlos del lado del micrófono y no tanto de la cámara como con Agustín, ¿no? Como queremos preguntarle, o sea, ¿cómo surgió la idea de hacer el taller? O sea, ¿a partir de qué? A partir de, bueno, de Fede le preguntamos más que nada, a ver. Yo no sé, ya. A ver, te da miedo estar en la radio, sí. Primera vez, ¿no? Que estás, sí, en la radio. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo les va? Muy bien. No me estoy escuchando, así que no me importa. No soy yo cuando no me escucho. ¿Qué me preguntó? Perdón, ¿me repite la pregunta? Bueno, ¿cómo surgió el taller, la idea de...? Sí, de por qué traer un montón de chicos en un lugar cerrado y ponerlo en una cabina más cerrada todavía, claro. Hablar de temas... Maltrato infantil. Socioculturales. Sí, teníamos esa perversión en la cabeza. Fetiche. Ese fetiche, no. Era, a ver, hace muchos años que queremos... Desde que arrancamos con la cooperativa Villaraba, los primeros proyectos ya desde inicio, primero fue poder tener un medio comunitario en Capilla del Monte. Ese fue un poco el objetivo inicial, ¿no? Lo que nos movilizó a juntarnos y decir, queremos que haya un medio comunitario para que se escuche la diversidad de voces, para que nos expresemos y nos escuchemos. Porque confiamos, creemos que en eso se basa la integración comunitaria, en eso se basa una comunidad sana, básicamente, y que pueda tener vínculos comunitarios que resuelven, terminan resolviendo otros problemas. A raíz de eso, arrancamos la escuela de comunicación. Para poder armar la radio, entendimos que había que formar a nuestra comunidad en poder expresarse de la mejor manera, por lo menos que se sintieran confiados en poder ponerse a un micrófono, operarse, editar sonido y demás. Así que así arrancó la escuela de comunicación en 2014, y esto es parte de ese proceso que siempre nos quedamos con las ganas de... que los jóvenes se sumaran a los cursos. No había... era muy difícil que se sumaran. Largamos este, que era específico para jóvenes, con el Cedronar, con el apoyo del Cedronar, la Biblioteca Popular de Yardino. Y bueno, la verdad que para nosotros eso fue un golazo para acá y para la Radio La Minga, que esté la voz de ustedes. Así que por eso me callo. Listo, gracias. Disculpa, voy a hacer hincapié en una frase. ¿También hacen cirugía en el taller este? Sí. Por la cuestión del operarse. Claro, pero no lo queremos, no se puede decir esto al aire. Hemos quedado en que algunas cosas las mantenemos en secreto. Lo explícito lo mantenemos en secreto. Bueno. Bueno, y yo les quería preguntar algo a Gauss. ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Vos, más en lo audiovisual, que... La idea, ya como a ellos le preguntamos tal vez más de lo de radio, a vos lo de audiovisual, que como te surgió a vos la idea de salir esto también, lo de audiovisual, o lo hiciste ya con el programa. La parte audiovisual, digamos, fue como cuando pensamos el taller, pensamos en distintos formatos que usamos para comunicarnos. La radio es como que ya estaba armada acá en el lugar, entonces también nos parecía que era importante, y así como decía Fede, la importancia de la voz de los jóvenes en la radio, en un medio de comunicación, pero el audiovisual también como complemento y como parte de las maneras en que contamos las cosas que nos pasan y que cuentan, digamos, ustedes en particular, las cosas que nos pasan. Y entonces, por eso cuando empezamos a escribir el proyecto, que queríamos hacer esto específicamente y que dijimos, bueno, es una de las cosas que todavía no habíamos hecho, pero que era dentro de nuestros objetivos, poder hacer programas con jóvenes y también producciones propias, campañas o distintos tipos de producciones con jóvenes. Nos parecía que estaba bueno incluir lo audiovisual, también porque los jóvenes, ustedes, digamos, tienen mucho más búsqueda del audiovisual que las generaciones anteriores, digamos, que estaban más acostumbradas a la radio. Entonces, bueno, nos parecía que estaba bueno... que esté también dentro de los contenidos, ¿no? Y bueno, nos quedan ahí varias cosas para explorar, porque fuimos metiéndonos mucho en la radio, así que varias cosas no las pudimos ver, pero también con la idea de poder seguir teniendo en este lugar, como decía Fede, de la Escuela de Comunicación, tener distintos espacios formativos de audiovisual. Está bueno, está bueno. A ver, ¿cuáles son las 10 maneras de cebar un mate por Laura? No. Tenemos acá la parte en que nos organizó al principio todo, nos estuvo ahí conteniéndonos, diciéndonos, chicos, armen el programa. Así que... Tarea difícil la mía, veo. O sea, la audiencia acá es testigo auditivo de... No, bueno, a ver, se va mate en principio. No, la verdad que ha sido un placer trabajar con todos ustedes. Nos hemos divertido mucho, es verdad, hemos disfrutado mucho de este espacio y esa era la idea. Hemos aprendido colectivamente y nada, para mí ha sido un disfrute. Y bueno, un agradecimiento también a la cooperativa por dejarme estar en este espacio también junto a ellos, digamos, en este taller. Así que, no, hermosa experiencia y bueno, lindo grupo. lindo grupo, divino el grupo. Está bien. Acá tenemos también a los chicos de Jardino que lo estamos como medio opacando. Bueno, es algo inédito, ¿no? En la 98.1. ¿No? Que agarramos y ustedes ya están en el primer mes, me dijeron, ¿no? Este es como el primer mes que ustedes el están... El primer mes ahí de pilotaje. Claro, de pilotaje. ¿Cómo...? Bueno, Ailu, ¿no? O sea, ¿vos hiciste radio antes? Sí, había hecho unas pequeñas así, tipo experiencias piloto, más que nada. Lo que tiene la radio es que más estas radios así comunitarias es que te permiten, ¿no? Quizá probar, tener esta experiencia. Entonces, sí, algo había hecho, también porque viene de mi parte de mis viejos, que no. Tiene como toda esa onda también, pero sí ya había probado, pero no algo tan así formal, tipo una hora, bloque, bueno, bien armado, con una hoja de ruta, tipo, claro. Eso nunca lo había hecho y me encanta, la verdad. Sí, bueno, no, de hecho, seguimos sin hacerlo, hoja de ruta no tenemos nunca. Exacto, nosotros. Bueno, es un proyecto, Víctor, es un proyecto. Sí, a nosotros igual nos traen la hoja de primer bloque, conducción, qué pasó en la semana, tenemos todo planificado y no. O sea, creo que somos amos de la improvisación, me parece. Es que nos sale mejor lo que es la improvisación en los programas, o sea, es algo más fluido. Cuando, o sea, ¿hace cuánto están ustedes? Me dijeron un mes. Un mes. ¿Y qué tienen? ¿Toda la semana? O... Es de martes de 3 a 4 en Radio La Minga. Y más que nada es como ya había conectado Víctor. Es un formato tipo revista. Tratamos de un poco meter, más que nada tipo sección cultural o informativa. Y vamos, digamos, también tenemos como que por ejemplo, cada dos programas, un tema central. Ponele debate, que la gente también pueda participar, una consigna del día. Que bueno, ahí se vaya entre todos armando el programa. A vos especialmente, ¿cuál sería? ¿Lo bien por bloques, así? Por bloques. A mí en general me gusta ese tipo de formato, pero tiene que ver con una cuestión particular, porque me gusta que siento que todos podemos aportar un poco al programa, y eso está bueno. Y claro. También me gusta también el hecho de que podamos incorporar, tipo, entrevistas, gente que venga al estudio de radio, eso también enriquece mucho el programa. ¿Y a vos, Gastón? Viste que tengo cara de Víctor. Tenés cara, no quería decirlo, pero bueno. Perdón. Víctor, ¿cuál sería tu bloque favorito, así tu parte favorita de llevarla así, de todos los bloques que hacen, cómo lo dividen? Mi parte favorita es interrumpirlos a todos. Llevar la contraria. Sí, coincidimos en eso. Nosotros tenemos que hacer un programa de interrumpirnos entre nosotros. Claro, exactamente. Acá, che, ¿qué horas son? Las 18:28 de la tarde del martes. ¿Cómo vamos todos acá? O sea, ¿cómo va la audiencia? ¿Cómo van con los chicos de Jardino? Todo eso. Si quieren ustedes preguntarles algo a los chicos de Jardino, ya que están acá en terreno. Estamos disponibles. Terreno desconocido. Tenemos al señor Manu Kusserman, que no me está escuchando en este momento, que nos puede pasar la información de la radio. ¿Cómo no te va a estar escuchando? Bueno, el teléfono fijo 482-103 para mensaje de texto y para WhatsApp 570-333. Nos podés escuchar por internet en unaradio.org.ar y por la 98.1 FM Capilla del Monte. Bueno, a ver si ahí vamos recibiendo los mensajes, que hacemos el récord. Está bueno. Acá, ahora vamos a hacer un pequeño corte para pasar al tercer bloque, donde ya vamos a tener a todos los chicos. Vamos a traer acá todo, ponemos dos mesas, traemos ya una parrilla, metemos todo, nos metemos todos acá adentro. Así que nada. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me los celos otra vez. otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Y 33, volvemos acá, jóvenes al aire. Y 33 acá en Jóvenes al Aire. Volvemos. Bueno, y acá estamos con las chicas que nos van a contar un poquito de su experiencia en la radio. Me imagino que les debe recopar. Se las ve con unas caras así como de pura alegría. Cuéntenme, ¿qué onda? Hola, ¿qué ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hace un montón que no aparecía en el programa yo. Bueno, yo la verdad fue una experiencia increíble. Nunca había hecho esto. Así que, no sé, fue muy bueno. Muchas cosas nuevas. Y me fui desenvolviendo cada vez más. Pudimos hablar de temas muy interesantes. Y nada, estoy re feliz de haber podido compartir con este grupo, que encima fue un grupo hermoso. Tipo, se creó como una pequeña familia en estos 3 meses así. Y con también Fede, Laura y Agus así. Y bueno, también lo poco que pudimos ver de audiovisual estuvo muy bueno. Y estoy re feliz de haber podido participar de todo esto. Qué buena onda, qué buena onda. También siento que la radio es re terapéutica. Tipo, como que te resoltás, te dejas llevar. Y es como un poco también como la música. Como que sale lo que sale. Sí, totalmente. Sí, es soltarse y empezar a hablar y ya se libera. Vos, Ketsa, ¿nos querés contar un poco tu vivencia acá? Sí, bueno, sí, yo también la pasé muy bien en estos 3 meses. No sabía, yo nunca fue que me interesó la radio. Dije, bueno, quiero formarme en esto, lo que sea, sino que caí como medio de casualidad, bueno, me dijo Sofi, la que acaba de hablar, y nada, me gustó porque la verdad no tenía mucha idea de lo que era, y nada, me gustó mucho, sentía que era un lugar donde podíamos expresarnos totalmente libres, y estuvo bueno, era como que sabías que tenías ese lugar de opinión donde te iban a escuchar y podías compartir lo que pensabas o lo que sea. Y además sí, esto de que se generó de amistades, y bueno, y los chicos, Fede, Laura, Agus, gracias que nos acompañaron, joya. Yo creo que este programa hace honor al programa, o sea, al nombre de la radio. Una radio de muchas voces, es genial, es como re diverso, es buenísimo. Sí. Además, algo muy atrapante, de como estamos hablando de la evidencia de cada uno, fue que en la radio tal vez te concentraste, podés mostrar tus opiniones, tus distintas opiniones, y nosotros estuvimos haciendo cada día un tema de la semana, o sea, cada semana que hablábamos, y todos opinaban ese tema, y eso estaba muy bueno porque podías temas tal vez me ven como hablar en otra situación, acá te podés liberar y hablar tranquilamente. Vos, Saya, ¿nos querés contar un poco? La verdad es que me encantó muchísimo porque sí, eso de poder expresarse sin ningún problema, poder debatir, poder simplemente hablar sobre algo, una opinión propia, y que nos escuchen, porque los adolescentes no suelen ser muy escuchados y es realmente muy sano, creo, para nosotros que nos escuchen. Sí, más que nada eso, y sí, bueno, toda la familia que se armó y las amistades y todo, sí, fue muy lindo. Estuvo muy bueno, la verdad, yo que estuve viéndolo acá. Y vos, Ailu, ¿nos querías contar un poco de tu vivencia allá en Yardino? Bueno, en Yardino la verdad que somos un grupo más reducido, somos un poco menos, pero la verdad que yo siento que yo también aterricé así como caí de la nada, no pude mismo, lo digo al aire, no pude entrar en este taller por una cuestión de horario, por eso me fui allá, porque yo soy de Capilla. Claro. Pero bueno, fui como la extranjera de allá y la verdad que me re gustó porque sentí que al toque conecté con el grupo mismo. En la radio creo que todos tenemos un lenguaje universal, que está buenísimo que se transmita y que los jóvenes tengamos una voz, así que creo que ese es el fundamental, ¿no?, para la hora de hacer el programa, y la verdad que estoy re chocho. Está muy bueno, la verdad, como decías vos, que te podés, que todos nos podemos hablar, como dijeron ya las chicas, que podemos hablar de los temas que nos escuchan a nosotros los jóvenes, que tal vez no tenemos una voz tan importante en otros sectores. Y es algo que acá nos podemos liberar tranquilamente y hablar de muchas cosas, y está muy bueno. Bueno, solo quería contar que fue bastante wow venir a la radio. Fue como dejar de no hacer nada y empezar a hacer algo por mí mismo. Dejar de hablarle un poco a la pared. Y no sé, me gustó. Me sentí como más suelto. Me cuesta menos hablar y eso más, o sea, en este momento por ahí estoy hablando muy como que no puedo hablar, pero no sé, me gustó mucho venir a la radio porque por fin podía tener un oído enfrente, digamos, y poder hablarle de algo, poder escuchar la opinión de otras personas mientras yo daba la mía. Eso está re bueno, o sea, entre pares creo muy que bueno. Está bueno que nos conectemos todos y que cada uno tire su opinión, claro, y armar esto que es muy lindo, la verdad. Sí, es algo que entre vos podés hablar con el otro y te vas hablando y a veces te se va si no querés soltar el micrófono, pero termina la hora y querés seguir, pero bueno. Igual hay gente con la que, o sea, podés hablar con todo el mundo, pero encontrar gente con la que por ahí, no sé, enganchás más, no sé, es muy bueno. A mí además fue eso, conocer gente, no solo estar en la radio, también conocer gente. A mí algo también que me pasó como mi evidencia propia fue que vine a la radio y pude soltarme, además de conocer mucha gente interesante, fue venir, soltarse, poder hablar de temas muy importantes de lo que son para todos los jóvenes que tal vez, si, bueno, no sé si se escuchará mucho, jóvenes escucharán radio. Pero algo que está muy bueno en la radio es que te podés informar por un medio que no sea la televisión o otro, que muchas veces se dice cualquier cosa, por lo que se puede decir sin que le falte de respeto, pero me parece que es un medio de comunicación muy importante, que si se empezase a dar más bola estaría muy bueno porque es algo muy atrapante. Yo creo que este taller que hizo Fede con Agustín estuvo bueno porque también, o sea, Estos grupos de jóvenes son como pioneros, digamos, para incentivar a otros jóvenes que se sumen, que enciendan la radio, que escuchen y que estén ahí conectados con nosotros. Sí, sí, a mí me pasaba que, por ejemplo, en mi escuela, en el curso, decía, sí, un taller de radio. Ningún joven entiende que los jóvenes pueden llegar a hacer un programa de radio. Eso era como súper nuevo entre nuestra edad y ya algunas amigas se copaban, pero ¿cuándo es? ¿Quiero ir? Como que es interesante esto de saber de que tenés un lugar donde podés hablar. Sí, está muy bueno. Y yo siento que es algo re original, ¿viste? Porque yo nunca antes había escuchado de un taller de radio así. Entonces me parece re interesante probar algo nuevo, porque uno siempre sabe que hay diferentes actividades, ¿no? Que son más comunes, qué sé yo, danza, teatro, qué sé yo, pero radio siento que es algo muy bueno y una experiencia nueva, así. Y que encima es como vos dijiste, así como casi terapéutico, porque nada, yo me acuerdo del principio que estaba como, no sé, ahora me siento mucho más suelta, puedo hablar tranquilamente y estoy re feliz de lo que pude lograr en estos 3 meses acá, así que estoy feliz. Algo que también, como decías vos, que es muy llamativo de la radio ahora, que con este taller que no se va mucho los días, es mucho, o sea, muchas veces no, yo tampoco nunca había escuchado a alguien que diga hay un taller de radio, menos para jóvenes. Y más que sea gratis. Eso es importante. Muy importante. Muchas gracias. Sí, es increíble como siempre salís feliz de acá. Es imposible tipo salir o ofuscado o con una mala experiencia. Es como que todo es lindo acá. No sé. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Dejar de hablar no combina con gente valiente. Baterista de pequeño, rapero cuando adulto. Por eso riman a tiempo todos mis insultos. A las mentalidades prehistóricas las capturo. Bueno, 18:44. Ahora Manu nos ibas a dar la información de la radio para que se comuniquen, nos manden mensajes o llamen. Vale, justo me agarraste con el mate. Perdón. Bueno, el número fijo 482-103, para mensaje de texto y para WhatsApp 570-333, ambos con la característica de capilla. Nos podés escuchar por internet, unaradio.org.ar, y por la radio 98.1 FM Capilla del Monte. Bueno, buenísimo. Ahí tenemos ya la red de comunicaciones, que ya la repitió. Sí, Sophie, ¿nos chicos, quieres contar algo? Comuníquense, que este es uno de mis últimos programas que voy a estar acá, porque nada, o sea, el taller era por 3 meses y yo ya no voy a poder seguir viniendo. Los chicos van a seguir con el programa y capaz pueda sumarme algún día, pero nada, quería decir más que nada que estoy re... Me asusté. Dale, un bebé flaco, acá. Déjame expresarme, loco. Bueno, mirá, ahora se me fue. Tío operador. Bueno, quería decir que estoy muy agradecida de todo lo que vivencié acá y me voy con una experiencia re linda, así que espero que a todos les quede esto porque estoy re feliz, voy a poder llorar. Si tuvieras que recomendarlo a tus amigas, a tus amigos, ¿qué les dirías como algo central que te dejó la radio? Tipo, ¿cómo lo recomendás? Y son muchas cosas, ¿no? Porque, por un lado, a ver, te redesenvuelve, así, digamos, físicamente hablando, ¿no? Y te puedes expresar re bien. Y además es eso de que te puedes hacer escuchar, puedes dejar tu opinión. Siempre hablamos de temas re interesantes acá. Y no sé, me parece que está buenísimo. Y es como encima también saber trabajar en conjunto con un montón de gente, ¿no? Porque, y también los roles, qué sé yo, están los conductores, los co-conductores, qué sé yo. Y y bueno, nada, es una experiencia muy linda. Yo lo re-recomendaría. Así que, sí, aparte va a seguir el programa. Así que los que quieran pasarse, tipo, es solo avisar por el número de la radio que quieren venir alguno de los días y vienen y pueden hablar lo que quieran, pueden traer un tema, qué sé yo. Y nada, no se pierde nada y se gana mucho. Es algo muy interesante todo lo que se vive acá dentro de la radio. Es un mundo aparte para mí, como cuando entras te enfocas tanto en lo que decís, en las palabras, que se te pasa el tiempo y todo, y vos seguís acá, pero no te das cuenta de todo lo que pasa al exterior. Y está muy bueno, es un lugar que se forma algo muy lindo para cualquiera que venga. Sí, como una vía de escape también, ¿no? Está claro, bueno, como que, sí, que sea realmente enfocarte, quizá, y una hora sabes que te olvidás de tus quilombos, te olvidás de tus problemas. Y sabes que vas a estar enfocado haciendo lo que te gusta, ponele, qué sé yo, expresándote, si tenés un bloque de música, de arte, y podés realmente tener un espacio, una voz que es súper importante. Y creo que en esta edad, que es donde uno más siente que tiene que expresar o hacer lo que le gusta, y creo que esto es un espacio muy, muy lindo. Sí, es un espacio muy bueno, y algo también a mí que me parece muy importante es que nos den el espacio a los jóvenes, porque por un lado, mucha gente lo quiera o no, nosotros vamos a ser el futuro, se podría decir. Del mundo, se puede decir, de cada cosa que hagamos. Zafiro presidente, bótenlo, por favor. Sí. No, y aparte, qué sé yo, es buenísimo porque después de esto te queda la experiencia para siempre, ¿no? Y si algún día, imagínate, no sé, tenés tu propio emprendimiento, lo que sea, sabés que podés ir a una radio y contarlo porque ya tenés la experiencia, ¿entendés? Ya lo hiciste una vez y, no sé, es una herramienta muy buena también de difusión de todo, ¿no? Así que está buenísimo. Y dicen que de mientras más joven aprendés, más fácil. Claro, también. Y además algo muy bueno, por ejemplo, yo antes medio que ni sabía lo que era la radio, y ahora ya hasta el otro día con un amigo decíamos jodiendo, ¿no? Pero siendo que tenemos un programa y se fue formando en el transcurso del programa, del taller que nos estuvieron dando acá, se fue formando algo muy lindo de todos que nos pudimos juntar y hablar tranquilamente, tal vez de temas muy chocantes, como cuando hablamos del aborto, que saltan chispas ahí. Upa, hubo debate fuerte ahí. Hubo debate. Sí, estuvo wow, muy bueno igual. Estuvo bueno porque... Pregúntenle a Lee West. Ok. Lo solicitamos. No, Lee, ¿qué no decís? Y fue algo muy, muy interesante ese programa, por ejemplo, de que todos estaban hablando y nos contaban su opinión y nos decían, y se iba formando ahí un debate y era atrapante. Y además lo bueno es que era la voz de los jóvenes y a las chicas que están acá, que son, o sea, de justo de ese tema que estamos hablando, son como los que llevan adelante toda esta marcha que se está haciendo. Y lo bueno era que estaban las chicas acá y iban hablando de todo eso, y eso me pareció muy interesante. Sí, no, bueno, Liwe, vuelve al micrófono. Vuelve al mando. Sí, cuando tuvimos ahí el debate, si bien era un tema en el cual abarcaban más lo que son las chicas, hubo así como un... choque. Un choque, para no decir acribillamiento hacia cierto... Nada, pero sí, estuvo bueno porque se plantearon dos situaciones distintas, dos realidades en las cuales, o sea, por lo menos nosotros no estamos conscientes de esa realidad, porque nunca vamos a poder pasar por un tema así, ni por una situación así. Pero sí, desde el lado del apoyo, es donde yo creo que incentivaba más a que nosotros tenemos que estar más de ese lado. Y sí, era un tema bastante interesante. Estuvo bueno ese día, estuvo bueno muchos de los temas que hablamos, cómo se desarrolló dentro de acá, cómo, o sea, cada uno podía dar su opinión y podía llegarse a algo. O sea, porque nosotros constantemente tenemos opinión de todo, y esto era como un lugar en donde vos venías... Te guardabas todo durante toda la semana, lo ibas escribiendo, venías acá el martes y te explayabas totalmente todo lo que querías decir. Y con ese tema exactamente, yo esa vez no estuve, pero lo estuve escuchando y me parecía que estaba muy bueno por todo lo que charlaron. Manu, ¿nos querés contar? ¿Hay un mensaje? Dale. Un mensaje de Fede, Fede Milanesas, el papá de acá de Safi, cuando no Fede presente. Sigan adelante, un equipazo, apostando a la cultura. Y después tenemos otro mensaje de Melvin que dice: buenísimo el programa, muy sueltos, esto recién comienza, mucha suerte para el futuro. Vamos, palabras alentadoras, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, bien ahí. A como los dos. Decía Melvin, esto recién empieza. Ahora nosotros vamos a conquistar lo que es Mate y Mate y todos los programas de la radio. Así que vamos, vamos. Mate y Mate, agárrense. Fede nos mira conmigo. Leo, ¿se acuerdan del primer mensaje que tuvimos en la radio? Lo más alentador para nosotros fue eso y ahora los últimos mensajes que manden, si es que van a llegar algunos. Ahí nos llegó otro. Manu, ¿nos contás? Muy bien. Otro mensaje de Luciana Lipo, una madre de acá también. Están presentes los padres. Están presentes los padres. Dice, sí chicos, adelante, sigan ahí. Bueno, gracias Lu. Esperemos que se pueda seguir porque a todos nos gusta y hay alma de equipo. Algo bueno también de la radio y que los jóvenes generalmente no se animan a mostrar es la cara, el decir, bueno, pongo mi imagen en un video y no sé qué sé. En cambio en la radio es como que vos podés venir y hablar y probablemente nadie te pueda juzgar porque probablemente nadie sepa quién sos y no sé, es como lindo poder hablar así, que gente que vos no conocés te escuche y capaz que nada que ver, que una persona que nunca en tu vida vas a conocer, pero te escucha igual. Sí, ahí que lo más lindo son los mensajes, más o menos. Sí, igual. Te alienta mucho. Agus, no te sientas mal, porque apreciamos mucho tu trabajo. Creo que no nos está ni escuchando, pero nos encanta audiovisual, ¿eh? También nos gusta poner la cara, no quiere decir que no nos guste. Buenísimo, otro mensaje, récord de mensaje, ¿eh? Vamos, mande, mande. Hola chiques, son unes campeones, grosos, sigan haciendo esto, por favor. Groses. Bueno, de verdad, muchas gracias a todos los que nos pudieron mandar un mensaje. Ahí nos mandaron otro, perdón, te acordé. No, están copados. Iba a decir que el mensaje era de Cecilia Tamame. Otra madre. Se ve que nuestros padres sí están. Vamos, nos escuchan los padres del otro lado. Bueno. Por lo menos los padres nos escuchan. Ahora estaría bueno que la gente audición. Más en general diga también qué les pareció el programa y qué les pareció este ciclo. Claro, que nos manden. Agradecemos mucho los mensajes de los padres, ¿eh? Sí, eso sí, pero que la audición, la gente que no sea padre, que nos manden, que nos pregunten, que nos digan cosas que se las vamos a responder acá y que les agradecemos porque está bueno escuchar la opinión que tienen los que nos escuchan, que es lo más importante, de cómo se sienten ellos escuchando el programa, de cómo, de lo que piensan de cada tema que tocamos. Bueno, hoy justo no tocamos tanto un tema, pero está bueno igual que nos manden mensajes. Yo creo que a raíz de todo esto de los mensajes, está bueno que se publicite también en las escuelas que escuchen este programa, porque qué mejor que audiencia joven de la misma edad para que lo escuche, para que pida, che, quiero un tema, y que se vaya interactuando con demás jóvenes. Creo que está buenísimo eso. Claro, ya si nos quieren pedir un tema, ya está. Quedando. Claro, acá nosotros propusimos los temas, pero si tenemos temas... Claro, está bueno eso, si nos quieren pedir un tema. Cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor. En el silencio escucho el río. Bueno, 18:56, nos vamos acercando a lo último del programa. Estamos acá con la mayoría de vuelta. Jazz, ¿cómo andás? Acá de vuelta. No sé qué decir. Bueno, llegó un mensaje recién, justamente. Manu, ¿nos querés leer el mensaje? Bueno, el mensaje dice: sigan, refresquen nuestros oídos. Es lindo escuchar lo que sale de sus mentes y corazones. Porque cuando lo hacen así, sin presión, entre sus pares, está bueno ver que buena gente son y van a seguir siendo. No paren. Un mensaje de Analía Barraza, también muy presente en todos los programas mandando mensajes. Gracias, Analía. Bueno, acá estamos con Tonchi. Gastón, ¿lo querés contar un poco? ¿Cómo andan toda la audiencia? Queridos oyentes, ¿qué tal? Yo soy Gastón, Tonchi. Estamos en últimos minutos que estoy acá. Quiero agradecer a todos ustedes, a Fede, a Agus, a Lau, que nos apoyó desde que empezamos todo el programa y la amistad que tenemos entre todos, ¿sí? Muy hermoso estos tres meses con ustedes, chicos, y quiero que sigamos. Que sigamos así y hacemos un programa para jóvenes. El resto que queda. Bueno, buenísimo. Les aviso, por si no saben, Laura es la que nos lleva mate. Fede, ahí en la operación. La mamá Laura. Y Agus en audiovisual. Bueno, acá me critica. Bueno, o sea, acá todos jóvenes al aire, todo el grupo que se creó. Algunos van a seguir, otros no. O sea, principalmente yo no voy a seguir. Pero por eso, quería agradecer a Cooperativa... chicos, chicos, estamos hablando, por favor. Cállense. Quería agradecer a Cooperativa Yarao y a todos los chicos. Y, o sea, hay un montón de talleres acá de los que Capilla casi nunca sabe o como no saben dónde es. O hay muchas cosas muy interesantes como esta. O sea, yo ni sabía, nunca me había entrado en radio. Nunca había hecho nada parecido. Y me cambió totalmente, es buenísimo, tengo un espacio para hablar, es buenísimo el lugar, la onda que tienen todos los chicos, Ronco, Agustín, Fede, Laura, todos nos tratan re bien acá y es un ambiente súper ameno, donde te hacen sentir re, te hacen sentir bienvenido, ¿entendés? Y en donde vos podés venir y decir lo que vos quieras, porque es justamente Jóvenes al Aire, un programa en el que todos nosotros agarramos y decimos nuestro pensamiento sobre las cosas, nuestra visión de todas las cuestiones que hay. Y nada, es principalmente yo quería agradecer por eso. O sea, si bien no voy a estar en los próximos programas, me voy a venir cada tanto a ver qué onda, cómo van los chicos, a ver si me necesitan. Y bueno, eso. Se va a notar tu ausencia, se va a notar. Te vamos a extrañar, porque siempre era, no sabíamos nada y él nos llevaba y nos decía, che, tiene que hacer esto y nada, ideas. Y creo que era el que más llevaba todo el programa, era lo más. Sí, igual ya no lo necesitábamos, ¿eh? Nah, igual te está quedando atrás, perdón, pero... Sí, no le den tanta bola. Lo siento mucho. No, igual sí, muchas gracias, porque bueno, conducías muy bien. Bueno, ya son las 7, vamos a tener que ir cerrando con el programa. Oh. Igualmente, unos son... Bueno, le queríamos mandar de parte de todo el grupo un saludo a Dolores, que últimamente está acá presente. Sí, vamos, Loli. En todos los programas, por favor, un aplauso. Sí, vamos, Loli. Sí, bueno, eso muy especial también, gracias a Loli. Y ahora sí, ya vamos a ir cerrando porque son las 7. acuérdense que el programa se repite los sábados a las 4, de 4 a 5. Y igualmente el próximo martes ya vamos a estar con un nuevo programa. Así que nada, un abrazo para todos. Acuérdense que cualquier persona que quiera venir a Espacio Iberave es Irigoyen 136. Es un espacio súper bueno y que gente con muy buena onda. Bueno, muchísimas gracias, chicos, y nos vemos. Buenísimo, nos vemos. Igualmente quédense sincronizados porque ahora viene Capilla Rock, la Capilla de Rock, así que se pueden quedar escuchando. Nos vemos. Los quiero. Chao.